CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo por la sonda de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y el día de hoy, transmitiendo directamente desde el campus de la Universidad de Ottawa, en el marco del Foro Social de los Pueblos, que se está realizando desde el pasado jueves 21 de agosto y termina el día de mañana 24. Evento que dio inicio con una marcha con los diferentes grupos sociales de Canadá, entre las primeras naciones indígenas, los sindicatos y grupos de base y activistas de diferentes denominaciones en Canadá. Este foro social es considerado como el mayor evento social de la historia de Canadá, donde aglutinan a más de 5.000 activistas de todos los sectores de la población canadiense. El objetivo de este foro social es formar a nivel nacional un frente común, el Common Front que le llaman, para enfrentar las políticas de austeridad y las políticas neoliberales del actual gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper. De esta cuenta, desde marzo se empezaron los preparativos y en el cual es una clara respuesta del movimiento social en Canadá, debido a los a las políticas, a las leyes que ha implementado el gobierno federal, que vienen a damnificar especialmente a la clase trabajadora, la clase sindical, que es la que está siendo más afectada con las constantes modificaciones a las leyes del trabajo. Por otro lado, también se están abordando temas como lo que es las condiciones precarias en que viven las primeras naciones indígenas de Canadá, así también el cambio climático, no es que Canadá no ha hecho lo mínimo posible por suscribir convenios y cumplir con los estándares internacionales en cuanto al cambio climático y la emisión de gases tóxicos. Asimismo, también se está debatiendo en este foro, en el cual hay 17 temas, entre ellos lo que es la manipulación mediática por parte de la prensa corporativa. Así también se está hablando de la crisis económica mundial, el neoliberalismo, el capitalismo y las respuestas alternativas ante estas medidas. También entre otro de los temas está la inclusión social, lo que es el tema de género, y también se están realizando otras campañas en solidaridad con otros pueblos, como es el caso de la brutal masacre del Estado terrorista de Israel contra el pueblo de Gaza, así también las consecuencias que ha tenido las mineras en nuestros países de Latinoamérica. También se está llevando, o hemos visto también, la campaña de Mano Sucia de Chevron, quien está participando también en el foro. También hemos visto dentro de esta actividad, especialmente en la marcha que dio inicio el día de ayer frente al Parlamento Federal, Parliament Hill, donde se veían las mantas de los grupos de solidaridad con América Latina, en solidaridad especialmente con el gobierno de Venezuela. Esto es básicamente un recuento hasta ahorita de lo que ha sido el foro social de los pueblos en Canadá, que dicha sea de paso, y con un total o casi total silencio de la prensa corporativa, casi no hay cobertura, dos notas escuetas por parte de la CBC y Radio Canadá Internacional, es todo lo que se ha visto en la prensa masiva de Canadá. Hay un total silencio y únicamente la prensa alternativa, los medios pequeños de las universidades, radios comunitarias, son las que están haciendo la cobertura de este evento tan importante en Canadá. Es básicamente hasta ahorita. Esperamos poder reunirnos más tarde con otros compañeros que se encuentran participando en los foros y poder tener una charla de cómo se está desarrollando este foro social. Es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Así también tenemos, como todos los sábados, nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos desde Colombia a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia. Recuerde que estamos todos los sábados de 6 a 8 con Alternativa Latinoamericana y de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos con las noticias. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, el Partido Socialista, designa a Marina Silva candidata presidencial. Tras el accidente aéreo en el que falleció el candidato presidencial brasileño del Partido Socialista, Eduardo Campos, este partido ha confirmado la designación de Marina Silva como su sustituta. Antes de unirse al Partido Socialista y convertirse en la vicepresidenta de Campos, Silva era senadora y ministra por el Partido de los Trabajadores. El miércoles pasado, además del ex aspirante a la presidencia, murieron 7 personas cuando cayó el avión en el que viajaban en la ciudad costera de Santos. Tras el anuncio de la candidatura de Silva, quien era la compañera de fórmula de Campos, el aspirante a la vicepresidencia será el diputado federal Beto Albuquerque, después de que la primera opción para completar la fórmula de Silva, Renata de Campos, viuda del fallecido abanderado, rechazara tal puesto. Colombia, una comisión investiga secuelas del conflicto armado. En el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las partes han decidido crear una comisión histórica para indagar las secuelas que ha dejado el conflicto armado de medio siglo en este país. 12 expertos y 2 relatores conforman la comisión. La iniciativa ha entrado en vigencia este jueves en una sesión celebrada en el Palacio de las Conversaciones de La Habana. Los expertos, que no tienen ninguna intencionalidad política, también se centrarán en analizar los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. las causas del conflicto armado colombiano, el desarrollo de los acontecimientos y explicaciones sobre los responsables de las tragedias han formado parte de la reunión, que también contó con la presencia de representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. Canadá. Una calle en Toronto se llamará Salvador Allende Court. Es un hecho histórico en Canadá. Por primera vez, una calle en la ciudad de Toronto llevará el nombre del expresidente chileno Salvador Allende. El pasado martes, la Municipalidad de Toronto aprobó por unanimidad nombrar una calle nueva en un barrio donde se construirá un complejo de 40 viviendas. La calle se llamará Salvador Allende Court. La organización chilena-canadiense La Casa Salvador Allende de Toronto estaba tratando desde hace años lograr este objetivo, pero diversos problemas de orden burocrático hicieron que la iniciativa se postergara hasta ahora. La Casa Salvador Allende de Toronto es una organización cuyos objetivos son ayudar a desarrollar el sentido de pertenencia de los chilenos en Canadá y proporcionar un espacio de participación cultural a los miembros de la comunidad chileno-canadiense y latinoamericana. México. Derogan ley Mordaza en Sinaloa. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el jueves por unanimidad derogar la llamada ley Mordaza, un paso que había sido anunciado por el gobernador Mario López ante la polémica despertada por la medida. La legislación había señalado que en ningún caso se podría autorizar a la prensa el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. La disposición generó gran polémica entre los periodistas locales, quienes salieron a las calles junto a varios sectores para mostrar su rechazo, por lo que ayer tres comisiones parlamentarias aprobaron un dictamen para suprimirla. Las noticias sobre asuntos de seguridad son frecuentes en Sinaloa, donde la tasa actual de homicidios es de 41 por cada 100.000 habitantes. Argentina. Representantes de dictaduras militares se reúnen en Buenos Aires. En un céntrico hotel de Buenos Aires, capital argentina, se reunieron el miércoles representantes de las dictaduras militares de las décadas del 70 y 80 en Sudamérica, lo cual fue repudiado tajantemente por representantes de organizaciones sociales y políticas que se hicieron presentes a las puertas del evento en el Hotel Meliá. Bajo el nombre de Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, ex represores y sus representantes legales que participaron del terrorismo de Estado en diferentes países latinoamericanos se reunieron para aceitar viejos engranajes con capitales privados. Estos representantes de las dictaduras cívico-militares de Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia y Chile son personas relacionadas con lo que fue el Plan Cóndor, que se extendió por todo el continente americano. Parece que quieren tomar un nuevo impulso en la región. Paraguay. Docentes anuncian paro permanente de 3 meses. Los docentes paraguayos han anunciado este jueves una huelga permanente por al menos 3 meses, desde el 27 de agosto hasta el 27 de noviembre, en reclamo de sus demandas al gobierno de Asunción. En los días 27 y 28 de agosto, el paro de los docentes incluye celebrar manifestaciones en todo el país y después seguirá vigente el estado de huelga permanente si no se aceptan las demandas de los maestros. Un incremento salarial de 10% para todos los docentes y un mayor presupuesto destinado a la educación, cubriendo capacitación y superación del magisterio, merienda escolar y costo de los libros para los alumnos, entre otros, forman parte de esas demandas. Chile, estudiantes exigen al gobierno cumplir cambios en educación. Decenas de miles de estudiantes chilenos salieron el jueves a protestar a las calles de Santiago y otras ciudades del país para exigir al gobierno que cumpla su promesa de reformar la educación para mejorar su calidad y hacerla gratuita en todos sus niveles. En esta marcha, la quinta de este año, estimaron la cantidad de participantes en unos 80.000. Los dirigentes estudiantiles señalaron que intensificarán sus movilizaciones callejeras para evitar que el contenido de sus demandas se distorsione. El martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que elimina el lucro, el copago y la selección de alumnos, pero se estima que cuando inicie su tramitación más en detalle, se le incorporen modificaciones que han planteado incluso parlamentarios del oficialista Pacto Nueva Mayoría, que discrepan en aspectos como el fin al lucro en todos los establecimientos. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú, exigen retirar candidatura de sentenciados por delitos. Las autoridades peruanas están tratando de reducir la presencia de candidatos políticos que tienen sentencias por diversos delitos. El próximo mes de octubre se realizarán las elecciones para las presidencias regionales y para los alcaldes municipales en todo el Perú. Este martes, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, reveló que una de las cifras más preocupantes es que 8 actuales candidatos políticos tienen antecedentes por el delito de violación sexual. De igual manera, 21 candidatos han sido sentenciados por no cumplir con sus obligaciones paternas para sus hijos. Escuchemos a la ministra de la Mujer. Son 8 candidatos que tienen sentencias por delitos contra la libertad sexual. Paralelamente a estas gestiones, estamos enviando también un oficio a don Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que pueda hacer, él tiene los elementos en este momento y para hacerlo con la premura necesaria, cruzar mayor información con el Poder Judicial para evaluar todos los nombres de candidatos que tengan, quizás haya muchos más candidatos con sentencia. En este caso son los candidatos que voluntariamente, porque era su obligación por supuesto, pero que han incluido este dato dentro de sus hojas de vida. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006, en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Se oscurecieron los templos, la luna y las centellas, cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata. En México se contempla, para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria, para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa de la nación argentina, banderas de popelina a recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando, pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues si le sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Mi nombre, Raúl Antonio Carvajal Londoño. A las 12:40 del día 8 de octubre del año 2006, fui asesinado a la edad de 29 años mientras me desempeñaba como cabo primero del ejército colombiano. Don Raúl Carvajal, padre de este joven suboficial, dice que el 8 de octubre del 2006 a su hijo lo asesinaron militares al negarse a cometer dos falsos positivos que le ordenaron sus superiores. Agrega don Raúl, mi hijo Raúl Antonio Carvajal Londoño fue asesinado por la cúpula militar en el 2006, siendo presidente Uribe Vélez y Santos ministro de Defensa, hoy presidente de Colombia. Reporte Colombia tiene con nosotros a don Raúl Carvajal, padre de la víctima y una víctima del Estado colombiano, pese a que su hijo le servía a este. En ese momento yo llegué cerquitica y le estaban abriendo las puertas cuando comenzó a saludar la gente. Cuando comenzó a saludar la gente yo le tiré la mano, pero ya me tenían dos escoltas, tres, uno allá, otro aquí, otro acá, que yo no arrimara, ya me conoce. Entonces logré alcanzar a agarrarlo por dos dedos. Y cuando le agarré por los dos dedos, que le dije, Santos, volví, me encontró conmigo, se encontró conmigo usted. Cuando le dije así una vez, jaló la mano y me, los escoltas me tiraron para atrás y él cogió y se lo llevaron por ahí, le dieron la vuelta por la otra calle y se lo sacaron y lo llevaron. ¿Qué le iba a reclamar? Le iba a reclamar que es decir, lo que le he reclamado toda la vida, que deje que se investigue el asesinato de mi hijo, que fue mandado por él, por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos cuando él era presidente y Álvaro y Juan Manuel Santos ministro de defensa, porque Álvaro Uribe pidió resultados y Juan Manuel Santos los hizo cumplir y al hijo mío fue el que llevaron de Bucaramanga a la norte de Santander para asesinar a estos muchachos de Soacha, que son las víctimas de los muchachos de Soacha, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Eso lo digo yo porque él me dijo a mí antes de matarlo, a los 18 días lo mataron, y lo que yo lo único que pido es que se haga justicia, ya que yo no puedo hacer la justicia porque no tengo forma, porque no tengo huevas para hacer la justicia por mis propias manos. Eso es muy difícil que lo deben investigar porque a ellos les daña la imagen en el mundo entero. Si esto se llega a descubrir, a las Fuerzas Armadas de una vez ya no tienen credibilidad en el mundo entero, pero no los soldados y los policías, sino los altos mandos militares, los generales, que son los asesinos del pueblo de Colombia. No son otros. Reporte Colombia. El pasado 17 de agosto, desde La Habana, Cuba, se produjo el comunicado conjunto número 41, en el que, entre otras, señalan: las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos, en primer lugar, agradecer al primer grupo de víctimas del conflicto por haber asistido a la mesa de conversaciones y, en especial, por haber compartido con nosotros sus testimonios, opiniones y propuestas que fueron expresados con mucho valor y franqueza. En otra parte del comunicado se lee: consideramos que este fue un momento trascendental del proceso. Desde el inicio dijimos que las víctimas estaban en el centro del acuerdo. Con esta primera reunión en La Habana, de manera más directa, se hace realidad este propósito. Recibimos sus manifestaciones de dolor y sus demandas como un imperativo ético y moral para concluir exitosamente estas conversaciones. Don Raúl, por su parte, continúa contándonos su drama. Álvaro Diego Tamayo, yo era el comandante de mi hijo, que es el promotor de los falsos positivos en Colombia, mandados por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y el general Padilla y el señor Pinzón. En esa época era viceministro, y Álvaro Diego Tamayo Hoyos era edecán de Álvaro Uribe, el comandante máximo del batallón Ricaute, en la brigada 30, el batallón hermético vía número 10, y el batallón Rafael Reyes. Él era el comandante de mi hijo, y a él fue al que llevaron para asesinar a ese poco muchachos. Pero como él se negó, lo asesinaron. Como a nosotros nos tienen los teléfonos chuzados, se dieron cuenta de lo que me dijo él a mí antes de matarlo, y por eso lo asesinaron. Porque él me dijo a mí que se iba a retirar. Él me llamó el 22 de septiembre del 2006 a las 8:30 de la mañana y me dijo: papi, tienes un nuevo nieto. Yo le dije: ¿qué fue lo que...? Y me dijo: Ana Marcela ya dio a luz una niña muy linda en diciembre hoy, para que la conozca. Yo le pregunté: ¿cómo está eso por allá? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está eso por ahí? Me dijo: me voy a retirar porque me mandaron a matar dos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Y a los 18 días lo asesinaron. El pasado 16 de agosto, en La Habana, Cuba, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que participaron el primer grupo de víctimas, dando respuestas a diferentes medios internacionales. Ante la pregunta de Francisco Jara, de una agencia de prensa francesa, referente a los colombianos que se oponen o continúan siendo escépticos de que se pueda lograr la paz, la representante de las Madres de Soacha, Luz Marina Bernal Parra, víctima, como muchos otros, de lo que se conoce eufemísticamente como falsos positivos, respondía en parte: sabemos que en Colombia hay muchas personas que están a contra de lo que se está realizando aquí en La Habana, no cabe la menor duda, pero se supone que los que ya hemos tenido que vivir esta situación y soy víctima del Estado, ya que el Ejército Nacional de Colombia, la Brigada Móvil 15, asesinó a mi hijo en Ocaña Norte de Santander. Pedimos que ellos digan la verdad y quién generó toda esta sistematicidad a lo largo y ancho del país con el mismo modus operandi, ya que cada uno de las víctimas que fueron abatidas en combate tuvieron un precio, no solamente su vida, sino un precio económico, sobre todo por la Ministerial 029, que fue creada el 11 de noviembre del 2005, firmada por el ministro Camilo Espina, donde allí pagan grandes recompensas por cada abatimiento en combate. Yo me pregunto, un joven de 26 años, de educación especial, que no sabía leer ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, con una discapacidad en su brazo y su pierna derecha, ¿podría realmente llegar a ser el jefe de una organización narcoterrorista o dirigir un grupo a margen de la ley? No. A ellos todo lo que les importa es los grandes beneficios que el mismo Estado colombiano, el mismo presidente, les da. Las grandes prebendas como ascensos, cartas de felicitación, remuneración económica, permisos y cursos al exterior. Yo creo que estas personas no merecen un indulto. Merecen es que lleguemos al alto mando, al generador de todos estos crímenes de lesa humanidad, porque eso es como se llaman, porque eso fue lo que reconocieron en el proceso de mi hijo. Pero tampoco fue lo que dijo Caracol. El secuestro de Fair Leonardo Porras Bernal. Él no fue secuestrado porque a mí no me pidieron ninguna clase de recompensa. Él fue desaparecido, llevado a Ocaña Norte de Santander y fue asesinado a sangre fría, donde le pedimos al ejército y al gobierno colombiano que después de que cometieron todos estos crímenes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubieron más de 5.000. Y tristemente tenemos que decir que en estos últimos 4 años ya llevamos 263 ejecuciones extrajudiciales. Pedimos en esta mesa que sea reconocido todos estos crímenes de lesa humanidad y que no estamos acá por dinero. Es la dignidad que nos arrebataron, la ruptura de todo un núcleo familiar. En Colombia, mientras tanto, no desde los sectores de ultraderecha que se oponen o pretenden manejar a su acomodo el caso de las víctimas, a Reporte Colombia ha llegado de parte de Joyeca, nombre supuesto seguramente de quien busca expresar su posición por este medio, un mensaje del que recogemos solo un pequeñísimo aparte, que a nuestro entender recoge lo que busca decirnos Joyeca. Dice así: podríamos acceder a las súplicas de quienes le hacen apología a la laraca por lograr una paz acomodada y a la medida de los intereses de la burguesía, pero no. Nuestro modesto pensamiento desea una paz digna, y en esa medida, por supuesto, que no compartimos el sofisma con el cual nos quieren mantener boquiabiertos e ilusionados en alcanzar una supuesta paz, a la larga termina siendo un total engaño. De modo que, siendo sinceros, justos y consecuentes con los principios humanizados, podemos decir que la verdadera paz humana tiene indiscutiblemente un sello de clase, y por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, que ocupa a nivel mundial el deshonroso lugar de estar entre los 5 países más desiguales, y a nivel latinoamericano, ocupar el primer lugar después de Haití, no solo es absurdo aspirar que los colombianos convivamos en paz, sino que tal pretensión raya con el cinismo. Por su lado, las FARC-EP transmiten su mensaje. Pueblo colombiano, pa' la mesa. Voz insurgente. Emisión de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo. Desde La Habana, Cuba. Territorio libre en América. Toda una vida combatiendo por la dignidad del pueblo colombiano. Las cadenas, cadenas de la opresión. Estas cadenas de la opresión. Estas cadenas de la opresión. días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la situación horaria donde se encuentren. Soy Viviana Hernández y transmito para todos ustedes el saludo bolivariano de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo, quienes nos encontramos actualmente en La Habana, Cuba. Actualidad política. Son semillas también nuestras. Agosto 15 de 2014. Hecho inédito en procesos de paz. Pasó mucha agua bajo el puente y fueron necesarios grandes debates para por fin hacer realidad la propuesta fariana de escuchar a las víctimas del conflicto social y armado en la mesa de conversaciones. Hace más de un año fue pactada con la Comisión del Congreso de la República que visitó La Habana y la barajaron la politiquería y los malignos intereses contrarios a la paz con justicia social. Las visitas se inscriben en la necesidad señalada de manera permanente e insistente por la Delegación de Paz de las FARC Ejército del Pueblo de participación popular en las conversaciones de La Habana. Si bien es cierto, es una representación, debe mostrar el universo de las víctimas del conflicto. Saludamos la primera delegación de víctimas del conflicto social y armado en llegar a La Habana y resaltamos la importancia y trascendencia de este hecho inédito en procesos de paz. Adoptar el diálogo como mecanismo de solución es reconocimiento de la igualdad de las partes participantes. Pese a la asimetría en todos los campos, moderna forma de llamar a la vieja y conocida ley del embudo, explicada en sus sabios y lindos cantos por el maestro Hernando Marín. Es tiempo de la reconciliación para la necesaria reconstrucción de la patria desangrada por el régimen y sus imposiciones en cumplimiento del mandato imperial. Es tiempo de raciocinio y mesura. Por eso proponemos el cese de fuegos bilateral. ¿Por qué no evitarnos sufrimientos y pérdidas mientras construimos los acuerdos que nos permitan la paz con justicia social? Y claro, no es tiempo de amenazas disfrazadas de advertencias. La historia de resistencia valiente del pueblo colombiano y sus organizaciones, contando entre ellas a las guerrillas, es muestra indudable. No somos advenedizos en la lucha por la paz. Es bandera enarbolada desde nuestra génesis. En Marquetalia fue arduo el trabajo desplegado para evitar la guerra. El recuerdo de nuestro inolvidable comandante Jacobo Arenas en el 24º aniversario de su muerte nos trae a la memoria una de sus enseñanzas sintetizada en una frase: el destino de Colombia no puede ser la guerra civil. Eso tratamos de evitar, camarada Jacobo. Imposible no consignar la inmensa indignación producida por la aleve agresión del gobierno sionista de Israel contra el hermano pueblo palestino. Es un genocidio. Va nuestra solidaridad y respaldo a Palestina. Terminamos con una pregunta. ¿Cuándo veremos a los grandes medios de información y a quienes se dedican a la comunicación social preocupados por aportar a la construcción de la paz? No importa que sea al lado de la preocupación permanente por sus ganancias. Reporte Colombia. Agrega además el amigo Joyeca. Y para la muestra, un par de ejemplos sobre la verdadera catadura ideológica y política de la clase dominante, incumplimiento por parte del gobierno de turno a miles de campesinos de distintas comunidades, etnias afrodescendientes y otros sectores del agro de casi todas las regiones de nuestro territorio nacional que hicieron justas exigencias en sus movilizaciones masivas durante varios días como protesta a las políticas mezquinas y abusivas del Estado colombiano contra este sector fundamental en la economía de nuestro país. Nosotros queremos ser muy claros y muy objetivos. Este paro tiene una particularidad a nivel de la historia y este no es un paro de reivindicación donde le vamos a exigir al gobierno nacional situaciones de que nos traiga un proyectico, de que nos traiga una matica de plátano, nada de eso. Este es un paro que tiene un carácter político en la discusión de encontrar una salida a la corrupción que se está dando en toda la región pacífica y no únicamente con los alcaldes que están de turno o que pasan por las administraciones municipales, sino por esa alta corrupción que se está dando a todo nivel, inclusive las organizaciones internacionales que están operando en el territorio, hoy también hacen parte de ese ejercicio porque no están implementando o desarrollando las estrategias como deben hacerlo. Entonces nosotros lo que queremos es discutir con una comisión de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y Auditoría Nacional, construir en un escenario unas políticas serias donde podamos crear e implementar una barrera en contra de esa enfermedad que cada día se enraiza más y no permite un desarrollo armónico ni sostenible a las comunidades afrodescendientes de la costa pacífica. Por su parte, la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, publicó un artículo bajo el título de Triunfa el paro del Pacífico en primera reunión con el gobierno, aparecido el pasado 20 de agosto en el portal de Rebelión, que señala, entre otras, ante el poder de movilización y resistencia de las comunidades del Pacífico, el gobierno no tuvo otra medida que empezar a ceder a las exigencias de la mesa de coordinación del paro que presentó y lideró los tres puntos de la agenda. Agrega en otro de sus apartes el mencionado artículo. Trataron de negarlo, esconderlo y borrarlo de los medios de comunicación, pero al final el paro regional del Pacífico contra la corrupción se impuso y el gobierno debió pagar. El paro regional del Pacífico contra la corrupción se impuso y el gobierno debió llegar hoy hasta la costa pacífica nariñense, más precisamente al municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, para reunirse con los voceros de los 11 municipios de los departamentos de Cauca y Nariño, que desde el 10 de agosto se declararon en paro. Reporte Colombia. Consumo sabe. Si lo compro, ¿apoyo la miseria? Antes de comprar, reflexiones justas. Si has sabido que pagan salarios de hambre, que hay que poner abogado cada mes para que paguen, que le descuentan al trabajador hasta el papel higiénico, entonces no compre nada de esa marca, no le compre a esa empresa. Consumo Saber. www.consumosaber.com. Claro ejemplo de cómo las comunidades, con su fuerza organizada y movilizada, son capaces de convertir lo negro en blanco, como lo que también ha venido haciendo con su persistencia don Raúl, quien sin acompañamiento de ONGs ni de la ONU, desde hace 8 años, busca esclarecer lo relacionado con la muerte de su hijo Raúl Antonio Carvajal Londoño, de 29 años al momento de su asesinato, cuando le servía a la patria como suboficial del ejército en el batallón Ricaurte con sede en Bucaramanga. Por su parte, en La Habana, Cuba, dieron lectura a un comunicado conjunto acordado por las 12 víctimas al concluir su participación en la mesa de conversaciones en la jornada del pasado 16 de agosto. La Habana, 16 de agosto del 2014. Comunicado a la opinión pública. Primer encuentro de víctimas con la mesa de conversaciones. Los y las integrantes de la primera delegación de víctimas participantes de este primer encuentro expresamos. Primero, recibimos como un gesto de reconocimiento a favor de la paz, la reconciliación y la garantía de los derechos de las víctimas, La invitación recibida para participar en esta jornada histórica de los diálogos que se desarrollan en La Habana. Valoramos el esfuerzo realizado por las Naciones Unidas, la Universidad Nacional, la Conferencia Episcopal Colombiana, los países garantes, Noruega y Cuba, los países acompañantes, Chile y Venezuela, y la hospitalidad de Cuba como país anfitrión. Certificamos nuestra total libertad para la expresión de nuestras experiencias, planteamientos y propuestas. No somos ni pretendemos ser representantes del universo total de víctimas en Colombia. No obstante, afirmamos haber aportado en este encuentro desde historias y procesos diversos llenos de dignidad, con disposición de unidad entre nosotros y nosotras, que merecen todo el respeto sin exclusiones ni silenciamientos. Durante esta jornada hemos compartido el compromiso por la verdad como base de la paz. Las diversas propuestas presentadas de manera seria y cualificada han buscado llenar de contenido los principios de reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidades y no intercambio de impunidades, desde la disposición para trascender la experiencia individual. Manifestamos nuestro profundo reconocimiento y respeto por todas las víctimas a quienes invitamos a hacer una causa común. Decidimos continuar y fortalecer el esfuerzo para que se le escuche a todas y a la sociedad en su conjunto se comprometa a acompañarnos en la reivindicación de nuestros derechos y por la consecución de la paz. Esperamos el compromiso profundo de las partes para incorporar los distintos planteamientos y propuestas y para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que permita su efectiva materialización. Sobre ellas recae la responsabilidad de su incorporación. Quinto, ponemos en manos de las partes, de los medios de comunicación y de los distintos estamentos de la sociedad involucrados en la solución del conflicto el respeto por nuestra actividad y la garantía de nuestra seguridad, evitando tergiversaciones, señalamientos y estigmatización. Sexto, celebramos el ambiente de respeto, escucha y valoración de nuestra participación desde las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC. Firmamos el presente comunicado hoy 16 de agosto del 2014 en La Habana, Cuba, Débora Elena Barros, Fince, Constanza Turbay, Ángela María Giraldo Cadavid, María Eugenia Cruz, Luz Marina Bernal, José Antequera, Yanete Bautista, Alfonso Mora, Jaime Peña, Leiner Palacios, Nelly González y Jorge Eliezer Vázquez Lamilla. Entre otras, Camilo de los Milagros, en su artículo Comparaciones Odiosas, publicado en Rebelión, señala: con horror se constata que el 70% de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado son atribuidos al Estado o sus agentes paralelos, mientras ni siquiera el 20% corresponde a los grupos subversivos. Es una desproporción aterradora que no se corresponde para nada con la narrativa oficial. Las cifras corresponden a mediciones de las Naciones Unidas, a los datos del CINEP e incluso a la Comisión de Memoria Histórica que financia el mismo gobierno nacional. No es retórica mamerta, no es complicidad con el terrorismo, no es un intento por desviar la atención sobre los crímenes de la insurgencia. Escuchemos nuevamente a don Raúl, víctima del Estado, aunque su hijo le haya servido como suboficial del Ejército de Colombia a la patria. Ellos dicen que fue un francotirador de la guerrilla. Y medicina legal aquí, porque yo traje los restos de mi hijo aquí para que me pudieran hacer la nueva necropsia. Los traje aquí a la Plaza de Bolívar, de ahí me tiraron de un camión, de arriba me tiraron abajo los policías. Y ahí fue donde yo supe que le habían sacado. Los sesos todos se los sacaron. Le sacaron un pedazo por dentro del hueso y otro pedazo por de atrás por donde le salió. y le rellenaron la cabeza con periódico, con papel periódico de Cúcuta, con la fecha y todo. Ahí tengo los papeles donde consta todo eso. Todavía ellos dicen que no, que eso fue la guerrilla la que los mató. Porque es que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no quieren que esto salga a la luz pública, porque es que ellos fueron los que querían que aparecieran bastantes guerrilleros muertos y soldados. A ellos no les importó matar soldados, matar al que fuera, para que aparecieran como guerrilleros muertos, para decirle al mundo que estaban acabando con la guerrilla. Eso es mentira. Entonces que se sepa la verdad. Claro, lo que quiero es que se haga justicia. Yo no estoy pidiendo, lo único que estoy pidiendo es que se haga justicia y se castigue a las personas que hicieron ese daño, y no que lo hicieron, que todavía lo están haciendo, porque ellos siguen haciendo para decirle al mundo que están acabando con la guerrilla. Porque eso y es lo que más son. Triste es que una parte de la población volvió y votó por semejantes asesinos para volverlo a tener allá. No, pero es que ellos consiguen votos y compran votos, porque la plata de las tierras de los campesinos, ¿a dónde han venido? A parar a manos de los senadores, de todos los políticos y de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. ¿Usted sabe la cantidad de tierra que tiene Álvaro Uribe aquí en Colombia? Pero él no la tiene a nombre de él. Él tiene puro testaferros, porque él es más cochino que las mismas personas que los testaferros. Él es más cochino. ¿Qué hizo Álvaro Uribe? Álvaro Uribe, ¿qué hizo? Fundó el paramilitarismo, lo montó, después los extraditó y ahora lo soltó. Ese es el poco de delincuencia que hay, los pobres muchachos que quedaron sin hacer nada, pero fundados por él. Al decir de don Raúl, la versión que le dieron los altos mandos militares es que su hijo había caído en un combate con la guerrilla en el municipio de El Tarra, norte de Santander. Pero finalmente pareciera ser un crimen de Estado al que don Raúl llama el papá de los falsos positivos. ¿Usted por qué asegura que el caso de su hijo es el papá de los falsos positivos en Colombia? Yo digo que el caso de mi hijo, el asesinato de mi hijo y la muerte de mi hijo, y es el papá de los falsos positivos en Colombia, porque en el 2006, cuando asesinaron a mi hijo, no existían, o sí existían los falsos positivos, pero no habían salido a la luz pública. Y cuando asesinaron a mi hijo, yo traté y he tratado de que se investigue, y las Fuerzas Armadas o el gobierno no ha dejado que se investigue el asesinato de mi hijo, porque es que en esos días, de ahí para acá, del 2007 para acá, fue que comenzaron a detener generales, a detener coroneles. Es decir, que al hijo mío fue uno de los que llamaron a asesinar a la gente, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, y él no quiso, y por eso lo asesinaron. Me hicieron un falso combate, formaron una película para poderlo asesinar, porque no lo podían, porque él se iba a retirar, porque él me dijo a mí que se iba a retirar. Don Raúl, una víctima más en el país, señala que no se siente representado en La Habana y continúa buscando justicia. Don Raúl, ¿usted se siente representado en la mesa en La Habana por ser víctima del Estado? Sí, pero a mí ninguna persona me ha contactado, y es decir, a mí no me aceptan en ninguna parte como víctima para ir a la FARC, porque para mí, como eso es en contra del gobierno, porque mi hijo era su oficial del ejército y ellos dicen que fue asesinado por la guerrilla, y yo estoy seguro de que no fue asesinado por la guerrilla. Bueno, don Raúl, si usted pudiera ir a La Habana, o a través de este medio, ¿usted qué le diría a la mesa de La Habana? Yo lo que quiero es ir a La Habana para que todo el mundo sepa que mi hijo no fue asesinado, o no han dejado que se investigue, no fue asesinado por la guerrilla, sino por la fuerza militar, y ellos no aceptan que yo vaya a La Habana. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Hi, my name is Kevin. Back in the 80s, I used to hang around CFRU all the time. Anyone can volunteer here. Just email volunteer@cfru.ca or visit cfru.ca for more information. Attention. Attention comrades of Canadian DIY communities and underground art scenes. This is our house, Weird Distro, the first and only not-for-profit online store for Canadian-made cassettes, LPs, CDs, and objets d'art. One stop, one package, one massive country. Run by Weird Canada volunteers. For music to hold in your hands and your hearts, check out Weird Distro at distro.weirdcanada.com. Hey, how you doing? My radio name is Mac D, and I've been hanging around CFRU for a long, long time. Because it's fun. I started off working the equipment, producing shows, and then moved into doing my own show. Along the way, I've learned about local artists and their music, and other artists and music I never would have heard of or listened to before. I'm still here, still doing shows, still having fun. If what I do sounds like something you'd enjoy, visit us on the second floor of the University Center and find out what CFRU has to offer you. Bust out that sun hat, slap on your sunscreen, and get ready to dance. It's time for a road trip to Riverfest Ellora. Catch performances by Blue Rodeo, Serena Ryder, Charles Bradley, Bahamas, Dan Mangan, The Strumbellas, Young Galaxy, and more. It all goes down in Ellora's fully accessible Bissell Park, Friday, August 22nd and Saturday, August 23rd, rain or shine. It's more than just music, though, with food trucks, art vendors, community, and it's all coming to Ellora this August. Friday and weekend passes are still available at the Cornerstone in Guelph and online at riverfestellora.com. CFRU will be at Riverfest Ellora broadcasting live from 1 to 5 p.m. on the fest's Friday and 12 to 4 p.m. on Saturday. Riverfest Ellora, we'll see you there. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continúe el arado. miles de hojas secas, pinta mi cosecha epitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo el día de hoy desde el campus de la Universidad de Ottawa en el marco del Foro Social de los Pueblos que se está realizando aquí en la ciudad de Ottawa. Y recuerde también que estamos transmitiendo, además del 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo, a través de CFRU 93.3 de FM. Estamos también en horarios diferidos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Continuando con el programa del día de hoy, vamos a llenar el espacio de la segunda parte de Alternativa Latinoamericana con algunos materiales que hemos recabado de este Foro Social de los Pueblos en Canadá. Y más adelante estaremos conversando con nuestra compañera, activista, colaboradora de Alternativa Latinoamericana, Magdalena Díaz, quien también está aquí en Ottawa participando de este Foro de los Pueblos en Canadá. Vamos entonces con un material de Radio Canadá Internacional que también está haciendo cobertura del evento. Desde este pasado 21 de agosto y hasta el próximo 24 de este mes, se lleva a cabo en la capital canadiense, Ottawa, el Foro Social de los Pueblos, que tendrá como uno de sus escenarios las aulas de la Universidad de Ottawa. A este evento han acudido miles de militantes y activistas provenientes de varias regiones canadienses y de diversos países. Más de 150 talleres abordarán unos 17 temas, entre los que se incluye la guerra, el neoliberalismo, la globalización y nuevas formas de organización y resistencia social. En este evento también estarán presentes temas de la historia contemporánea latinoamericana, como es un taller sobre la Revolución Bolivariana y su significado regional y mundial. Como todo evento político social alternativo, en este foro también se llevará a cabo una marcha de la unidad que contará con la participación de miles de participantes en repudio a la guerra, al llamado capitalismo salvaje y la destrucción medioambiental. Para saber más sobre este evento, conversamos ahora con Manuel Magaña, un activista comunitario salvadoreño canadiense que se encuentra en Ottawa. Él es uno de los participantes en este Foro Social de los Pueblos. Manuel Magaña, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Gracias. ¿Podría decirnos el origen de este Foro Social de los Pueblos? Sí, el origen es de varios años atrás, sobre la base de el interés de una interrelación y una intercomunicación entre los grupos sociales de todo el Canadá, y también con la finalidad de estrechar vínculos con el Foro Social Mundial, que es una organización más amplia, planetaria, en contra de la globalización y sus efectos negativos, y en contra de todas aquellas tendencias, digamos, que menoscaben la felicidad de los pueblos y que generen mayores niveles de pobreza y de miseria y de dolor, y a causa de las guerras o de los efectos perniciosos del proyecto llamado global. Ese es el origen del Foro Social de los Pueblos en Canadá. ¿Y cuál es la participación? La participación es múltiple y diversa, especialmente de la juventud universitaria, pero también de los líderes de los movimientos sociales, de los movimientos nativos, de los movimientos reivindicadores, también de los sindicatos y organizaciones sociales tradicionales, ONGs, y toda clase de organizaciones que están de acuerdo con los objetivos planteados en la constitución de este foro. En este foro habrán más de 150 talleres que abordarán unos 17 temas. ¿Cuáles son esos temas? Los temas son diversos y son de interés de cada una de las organizaciones que se hacen presentes. Además, puedo adelantarle de que se habían planteado 150 talleres y es posible que sean más que esos. Obviamente han sido agrupados en 17 temas. Algunos son temas relacionados con la realidad y la situación de América Latina, como en el caso nuestro, del Frente para la Defensa de los Pueblos Hugo Chávez, o otros son relacionados con los temas reivindicativos de los pueblos nativos, otros son relacionados con los temas del medio ambiente y la protección de la ecología y los riesgos de autodestrucción por negligencia del ser humano, la destrucción, la autodestrucción planetaria contra esos riesgos. Grupos también preocupados por los efectos perniciosos de las minas, sobre todo en Sudamérica, donde Canadá tiene una participación muy importante y obviamente diríamos varias de las minerías diseminadas por toda Latinoamérica que están creando muchos conflictos sociales y además desastres medioambientales a nivel de región o de comunidades que están contaminando las aguas. Este es otro gran tema. Puedo recordar temas también de carácter puramente político y organizativo. Y obviamente están presentes los temas, diríamos, de la igualdad de género, la libertad de opciones sexuales, el papel de las mujeres, y bueno, temas que son bien comunes en el mundo actual, en todo el movimiento de resistencia global contra un sistema todavía basado en muchos países en el racismo, en la discriminación y en la estigmatización por razones de credo, de religión, de raza, de opción sexual o de género. ¿Y qué participación hay de América Latina? De América Latina, que yo recuerde, veo gente que ha venido desde Vancouver, gente que está preparándose mucho desde Toronto para hacer talleres sobre la situación de Chevron. Como sabemos, Chevron tiene un litigio con el gobierno del Ecuador, que por cierto se está llevando a cabo en Canadá, y ellos tienen una campaña muy importante para evitar que el gobierno de Ecuador sea penalizado por su oposición a los efectos perniciosos de Chevron en las comunidades rurales, en las comunidades campesinas y en los pueblos nativos. Recuerdo también que hay talleres sobre la situación de la mujer, especialmente veo que hay gente que ha mencionado que Argentina es uno de los países más avanzados en términos de institucionalización y en términos legales, en términos de libertad de género y de respeto, diríamos, a ciertos derechos, sobre todo relacionados con el derecho de la mujer y de la gente que reclama libertad de opciones por razones de sexo. Luego, Bolivia obviamente tiene el tema ecológico, el tema del buen vivir, caso de Bolivia y Ecuador. El caso nuestro, hacemos un énfasis en Venezuela y la importancia de la revolución bolivariana en América Latina y en el mundo. Como ve, es una miscelánea de diversos temas y diversas preocupaciones que serán expuestos en estos talleres y que serán discutidos y que serán, diríamos, también incluidos probablemente en un documento final. ¿Es posible que estos temas que serán tratados en el Foro Social de los Pueblos pongan en cuestionamiento las políticas del actual gobierno conservador canadiense? Por supuesto, varios de ellos. Por ejemplo, sabemos perfectamente que el actual gobierno canadiense tiene un respaldo muy fuerte y muy decidido sobre el apoyo a las compañías mineras. Ellos ven como parte de su proyecto económico muy importante apoyar a estas compañías. Pero estas industrias extractivas son muy adversadas en Latinoamérica, generan serios conflictos y serios problemas. Puedo mencionar casos muy dramáticos como los de Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, entre otros. Entonces, es obvio que sí, en este aspecto, confronta las políticas del actual gobierno conservador canadiense, porque a través del Ministerio de Minas y a través del Ministerio de Industria, sobre todo, nos hemos dado cuenta que ellos no quieren discutir nada con los gobiernos ni con los pueblos latinoamericanos, los sectores organizados, sobre este tema. Es más, ellos trabajan mucho, incluso a través de SIDA, para modificar los sistemas legales, crear mecanismos de regularización o establecer, diríamos, mecanismos legales que les permitan ir sin mayor responsabilidad a explotar los recursos de América Latina. Es obvio que la protección de los recursos es una situación dramática, porque son países pobres, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que tiene una tradición minera por muchos años y que de alguna manera, diríamos, ha optado, como en el caso de Venezuela con el petróleo, por nacionalizar sus industrias. En otros temas es muy posible. Sabemos que este gobierno es muy inclinado al apoyo al movimiento sionista, a Israel, por opción o por omisión en el conflicto actual contra la Franja de Gaza y Palestina. Entonces, eso obviamente choca con un movimiento pacifista muy importante, muy grande, muy amplio en el Canadá, y sobre todo con la comunidad palestina y con toda la gente que está solidarizándose contra la barbarie que se está ejerciendo contra este pueblo. Entonces, nosotros creemos que esa es una situación desproporcionada. Hay gente que habla de a veces ser un poco balanceados en el análisis del porqué de las causas de esa invasión. Sin embargo, no se puede tener una información balanceada con una asimetría y una desproporcionalidad tan grande como la de un pequeño territorio como Gaza e Israel. Es obvio que ya hay un uso desmedido de la fuerza, hay incluso, violaciones al derecho internacional. Nosotros esperamos, y va a haber mucho clamor en este foro, de que los gobiernos tengan actitudes mucho más firmes contra Israel en el caso de esta invasión. Sabemos que el proceso de paz se interrumpió el lunes y que están de nuevo invadiendo el territorio de Gaza, y eso es grave, porque la gente ve también en medio de esto la posibilidad de un conflicto de mayores proporciones en la región y la posibilidad de que otras potencias también entren a confrontar y se logre generar a partir de un foco una conflagración de tipo más universal. Entonces, la paz y la lucha contra la guerra es un tema muy importante que va a estar ahí y que va, diríamos, a estar focalizado en esto. Este tema yo creo que es bien confrontado con el gobierno canadiense y sus políticas de rearmamentización, de intervención en los asuntos de otros países. Canadá, la gente no lo ve más, por lo menos la ciudadanía canadiense, como un agente pacificador, negociador, coadyuvando a la resolución de estos conflictos. Manuel Magaña, activista comunitario salvadoreño-canadiense que participa en el Foro Social de los Pueblos, finalmente, ¿qué seguimiento se le dará a las conclusiones de este Foro Social de los Pueblos? Bueno, el foro se realiza y se va a continuar realizando periódicamente. Yo creo que hay dos tipos de seguimientos paralelos. Uno, las preocupaciones de este foro desde Canadá en el marco de las reuniones del el Foro Social Mundial. Las organizaciones también tienen sus propios seguimientos internamente. Por ejemplo, las organizaciones campesinas, las organizaciones de nativos, las organizaciones de mujeres, las asociaciones de personas interesadas en la, y preocupadas por la no estigmatización y la libertad de opción sexual, las organizaciones pacifistas, las organizaciones antiarmamentistas, ecologistas y medioambientalistas, las organizaciones antiminas. Ellos tienen su propio seguimiento, pero es obvio que en el documento final tendrá que armonizarse también la preocupación de las organizaciones como Vía Campesina, que también existen en otros continentes, en África, en Asia, en Indonesia. Esas organizaciones, obviamente, diríamos, están pendientes y van a dar su propio seguimiento y van a, de alguna manera, endorsar en el próximo Foro Social Mundial, de lo cual no tengo noticias de fechas ni todo eso, este seguimiento a nivel, diríamos, de la región de Norteamérica en este caso. Sé que van a haber algunos delegados internacionales, pero el foro más que todo está centrado en la asistencia de gente de todo el Canadá, de costa a costa. Manuel Magaña, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Mucho para pensar, cambiar y analizar. Tenemos que resistir cuando tratan de silenciar. Nuestra voz está en la unión, está en la llave para luchar. Grita lo fuerte si te quieren silenciar. Grita lo fuerte, la injusticia va a temblar. Grita lo fuerte que el mundo se va a acabar. El mundo dominado por la desigualdad. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimientos, promoviendo el movimiento. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimientos, promoviendo el movimiento. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. En América Latina pedimos tierra ancestral. En África la gente pide su tierra ancestral. El pueblo palestino pide su tierra ancestral. En Toronto y en Nueva York los pobres mueren sin hogar. Escuchen bien lo que quiero comunicar. Dueños de todos son pocos y eso está mal. De la única forma que todo esto va a cambiar es si acabamos el silencio, vamos todos a gritar. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimiento, promoviendo el movimiento. Somos los mensajeros por montón, vamos creciendo, repartiendo sentimiento, promoviendo el movimiento. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que si con corazón gritamos, nuestro eco se escuchará en los rincones más lejanos. Que se acabe el silencio, que se acabe el silencio, que se acabe el silencio, que se acabe el silencio. We'll be right back. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, el día de hoy transmitiendo desde el campus de la Universidad de Ottawa en el marco del Foro Social de los Pueblos en Canadá. Y es muy difícil, la verdad, hacer una cobertura de un evento de esta naturaleza sin tener un colectivo grande, puesto que la cantidad de seminarios que se están dando en este foro casi todos son a veces en horas simultáneas, que es muy difícil a uno atender a todos. Sin embargo, tenemos compañeras, compañeros del movimiento social, compañeros de sindicatos, compañeros del Partido Comunista, compañeros del movimiento social, quienes están participando en otros seminarios de los cuales estamos contactando durante esta jornada y poder a usted traerles en un programa cercano todo lo que ha sido el resultado final de este Foro Social de los Pueblos en Canadá. La Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el campus de la Universidad de Ottawa en el marco del Foro Social de los Pueblos que se está realizando en esta ciudad, en donde hay una participación arriba de 6,000 personas en este foro. Y estamos en este momento conversando con Magdalena Díaz, quien es una activista de Toronto y también colaboradora de Alternativa Latinoamericana. Y bueno, ella ha estado participando en la mayoría de foros, nosotros llegamos tarde. Y ella tiene más cobertura de que estuvo el evento. Así que me acompaña Magdalena en esta parte del programa. Magdalena, ¿cómo has visto el evento desde que inició con la marcha? Te quiero decir también que nosotros estamos viendo esto desde el punto de vista de prensa y ustedes que están más metidos en los seminarios y lo que se está realizando. Hay una casi total, un total silencio por parte de la prensa corporativa. No hay una cobertura sobre este evento que es considerado como uno de los eventos más importantes de la historia canadiense en cuanto al movimiento social. ¿Cómo has visto tú el evento hasta ahorita? Bueno, Sergio, yo lo he visto como un evento que ha resultado bastante, bastante efectivo. Aquí en Ottawa hubo cobertura de la marcha, que la marcha fue muy impactante, muy emocionante, porque comenzaron grupos de tres puntos distintos y cuando ya nos juntamos todos era un mar de gente, que yo pienso que deben haber habido por lo menos unas 6,000 personas en la marcha. Y cuando avanzamos hasta Parliament Hill, en Parliament Hill estaban los pueblos originarios que habían tomado todas las escaleras que dan a Parliament Hill, y de ahí estaban cantando canciones de ellos, de los pueblos originarios, y dándonos la bienvenida a Parliament Hill, que era simbólicamente, o sea, que ellos nos daban la bienvenida al territorio de Turtle Island. Y fue muy, muy lindo. Y ahí, bueno, hay fotos que se tomaron desde las escaleras de Parliament Hill, y también teníamos toda la parte de adelante cubierta. Incluso cuando empezó a diluviar, porque no solamente llovió, sino que diluvió, la gente se mantuvo firme. Por supuesto, algunos corrieron a cubrirse y tratar de escaparse del agua, y cayó, pero en una nueva forma increíble. Pero igual, a pesar de que muchos corrieron para taparse de la lluvia, el Parlamento ya estaba cubierto de sombrillas y de gente. El Foro Social mismo ha sido un punto de encuentro para activistas que ha sido muy bueno. Se han dado diálogos muy interesantes, se han tratado temas muy sensibles, se ha tenga un diálogo bastante abierto y honesto en prácticamente todos los espacios que yo he participado. Y yo creo que de aquí va a salir algo que tome forma de acción y que nos dé una plataforma para seguir luchando esta batalla que tenemos en cuanto al gobierno canadiense. Magdalena, has estado viendo en lo que te dije de la prensa alternativa, en lo que se habla de otros colegas de la prensa canadiense, es de uno de los puntos en que se ha quedado es en formar lo que se llama el Common Front, que usualmente se inició en Ontario y que ahora se pretende hacer a nivel nacional un frente común para hacerle frente al gobierno conservador de Stephen Harper y también dar una propuesta diferente a lo que es los partidos tradicionales de Canadá. Malena, también lo que me contabas anterior, que aunque el foro se está realizando en Ottawa, en Ontario, hay una buena participación del movimiento social de Quebec que ha puesto en jaque a los gobiernos de la provincia de Quebec, y también vimos muchos buses que llegaron con centenares de personas de Newfoundland y Labrador. Visualmente como uniendo fuerzas íbamos creciendo en números y también causando un impacto mayor en cuanto a lo que íbamos a tratar de lograr. Otro de las cosas que he visto en la marcha es la... la participación latinoamericana, especialmente la gente de Toronto, el Latin American Support Group, el Círculo Bolivariano Luis Riel y el apoyo al gobierno de Venezuela, que vi las mantas en la marcha, ¿no? Nos ha servido mucho en cuanto a poder nuevamente lograr establecer una red más fuerte, porque nosotros tenemos en Toronto tenemos la red latinoamericana y caribeña de solidaridad y el foro nos ha prestado la oportunidad de conocer a más que están con ánimo de hacer activismo y con ánimo de incorporarse más activamente al trabajo que se está haciendo. Así que en ese sentido ha sido buenísimo porque hemos logrado establecer nuevos contactos, no los contactos que ya teníamos, como que fortalecerlos y poder tener un espacio en 4 días que hemos podido tener diálogos, hemos podido no solamente los diálogos que se dan en reuniones, porque muchas veces cuando uno está haciendo activismo se pasa de una reunión a otra tratando de lograr acción y no se dan muchas veces ese espacio como para socializar y importante conocerse y establecer una comunidad. Yo creo que en estos 4 días se está realmente creando una comunidad de activistas que va a ser mucho más fuerte y va a poder volver a sus puntos donde estamos haciendo todo este trabajo con más fuerza, más energía y con más ideas para continuar el trabajo. Claro, para nosotros como prensa se nos hace bastante difícil la cobertura del evento, pues se necesita un colectivo grande y gracias a, precisamente a las redes que tenemos contigo, con Santiago y con otra gente que nos están ayudando a hacer las notas periodísticas, porque uno quisiera estar en todos los seminarios, pero no da tiempo participar en todo. Creo que lo mismo te ha pasado, que quisieras estar en uno y ya está a la hora el... En otro lugar hay otro que también te interesa, ¿no? Eso es cierto y es increíble porque la cantidad de talleres que se están dando simultáneamente son por lo menos unos 30, 40 talleres. Y en ese sentido, claro, se puede uno estar en 30, 40 espacios distintos. Y además que han pasado cosas que han sido espontáneas, que han sido muy lindas, porque hoy día me tocó ser partícipe en una actividad que se estaba dando en Nueva York, que era en un territorio indígena que está al otro lado de la frontera. Y porque ahí estaban juntándose un grupo bastante grande de los pueblos originarios de todo Norteamérica y de también de Canadá, que estaban reuniéndose para un evento de elders y jóvenes, o sea, de los mayores de la comunidad y jóvenes que estaban intercambiando ideas muy lindas, que nuevamente me dio mucho que pensar y que fue una oportunidad increíble para mí y que fue espontáneo porque no lo tenía en la agenda y simplemente aquí conversando con las personas que están participando salió la invitación y yo dije bueno, esta es una oportunidad única y fue realmente para mí un aprendizaje muy muy muy lindo y una experiencia muy muy bella, así que me siento muy afortunada de haber estado aquí y haber podido ir aquí a un par de horas de donde está el foro Claro. Y otra de las cosas que he notado es lo que tú decías fuera del aire, que considerando que un país como Canadá, de altamente conservador, pues no se espera lo que se está viviendo en Ottawa, es una ciudad muy conservadora. Sin embargo, hay mucho compromiso, no solamente del movimiento sindical, sino también de los otros grupos de base que están sintiendo la necesidad de una unificación para poder hacer frente a todas las medidas de austeridad que está tomando el gobierno federal, y también ver si de esta forma se puede también ponerle fin al gobierno conservador para las elecciones del próximo año. Así es. Lo que a mí ha sido muy, muy lindo es la sorpresa que me ha dado el participar en algo que, bueno, siendo latinoamericana, para mí esto ha sido muy interesante porque no esperaba el nivel de discusión, el nivel de activismo, el nivel de intercambio de ideas, el nivel de encuentro que se ha dado y la variedad y el hecho de que ha habido espacios donde se han tenido conversaciones, como mencionabas antes, bastante sensibles. Hoy estuve en uno de los talleres que se dio en cuanto al activismo, cuál es el futuro del activismo en cuanto a la colaboración entre los sindicatos y los activistas en la comunidad, y se hablaron cosas muy francas, o sea, muy, muy abiertamente, en el sentido de que se le dijo a los sindicatos que si bien se aprecia todos los recursos en cuanto a dinero, los recursos en cuanto a imprimir material, en cuanto a lugares de encuentro, tener salas donde uno se puede encontrar, que te la dan gratis muchas veces, todas esas cosas que se aprecian muchísimo, pero al mismo tiempo ha habido un poquitito hasta el momento una relación entre sindicato y comunidad que es lo que se dice en inglés top down, o sea que hay un poquito autoritaria, hay un poquito de desequilibrio en cuanto al poder. Entonces se habló muy francamente y honestamente que si de aquí en adelante queremos continuar trabajando el desarrollo de una colaboración realmente buena, que tendríamos que entonces establecer una equidad en cuanto a poder. Entonces a los sindicatos se les dijo, ustedes no pueden simplemente estar dictando lo que debe hacer. La comunidad tiene los recursos en cuanto a sabiduría, experiencia, y tiene el pulso del pueblo muchas veces. Entonces que hay que darle crédito a toda esa, que es importantísimo para poder seguir trabajando en conjunto. Y se habló, como te digo, sinceramente, y se escuchó, yo creo, con el corazón abierto y la mente abierta. Entonces a mí me da esperanza de que de aquí en adelante puede ser que podamos realmente unir las fuerzas en una forma bastante efectiva. Qué bueno, me da gusto saber ese acercamiento que hay entre el movimiento sindical y los movimientos de base, y de que este foro pues no sea como otros foros que únicamente se sirven para hacer turismo social, sino que se le dé una continuidad a este foro, que no sea el último también, y de que, bueno, se sigan tejiendo esas redes entre todo el movimiento social de Canadá. Seguimos en contacto para más cobertura de este evento. Bueno, me alegra poder contribuir, porque te diré que esto es algo histórico y que para mí me alegra mucho el haber podido participar y estar aquí, y cualquier cosa que pueda continuar contribuyendo, aquí estoy. Claro que sí. Nos seguimos viendo entonces. Que estés bien, ¿eh? Okay, listo. Thank you.

estamos entrando a la recta final del programa del día de hoy. Recuerde que seguimos con Tiempo de Mujeres de 8 a 9 de la noche con María Neder, Daniela Viegas e Hilda Venegas. Y toda la información de el foro quiere seguir, el Foro Social de los Pueblos en Canadá, lo puede seguir en directo donde se está transmitiendo en vivo a través del portal de Rabble.ca, que es un portal de prensa alternativa canadiense donde se está llevando toda la cobertura en vivo de la mayoría o de los eventos más importantes que se están realizando aquí en Ottawa en los canales de televisión que han instalado de Rabble.ca, y ahí se está transmitiendo en vivo. Y por supuesto los pequeños y grandes a la vez, medios de comunicación alternativa de las universidades, medios comunitarios, que están básicamente los únicos que estamos haciendo esa cobertura de lo que es el Foro Social de los Pueblos en Canadá. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Y también se me pasaba, antes de irnos a la parte final, es que ya tenemos confirmadas las fechas el 11 y el 12 de octubre. Estaremos nuevamente celebrando un aniversario más de Alternativa Latinoamericana con el 21º encuentro de las radios comunitarias en Canadá. La maratón radiofónica de 24 horas se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, 24 horas de programación en español. Desde ya los invitamos a que estén en sintonía y pendientes de los temas que se estarán tocando durante esta maratón radiofónica. Desde ya estamos invitando a los colegas de las radios comunitarias de Canadá, radios comunitarias fuera de Canadá, y por supuesto a usted que nos escucha, que es parte de la comunidad, que si quiere participar de este maratón radiofónico 24 horas en español el 11 y 12 de octubre, estamos invitándolo a que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros y que nos diga qué le gustaría hacer para este encuentro radiofónico. Aún no hemos decidido los temas principales que se tocarán en este evento. Estamos precisamente enviando ya las solicitudes de sugerencias a los demás colectivos de radio para ya fijar los temas centrales en que se basará este 21º encuentro de radios comunitarias en Canadá. Ahora sí, en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, nos acompañan Madeleine Spin, Rodrigo León, hoy desde la Universidad de Ottawa, estamos mi compañera Hilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Agradeciendo también a nuestra compañera Magdalena Díaz, quien nos está ayudando con la cobertura de este evento. Los vamos a dejar con un poco más de música mientras hacemos la transición con Tiempo de Mujeres. This is in Kinshasa, in Bridgetown. This is in New Delhi, in Freetown. Port-au-Prince, this is in Tehran. Port-au-Spain, Tokyo, Japan. This is in Taiwan, San Marino, San Francisco. Salvador, Santo Domingo, South Korea, across the Vienna, in Hanoi, Vilnius, Lithuania, up in Cairo, in Jamestown, it's in Tripoli, it's a sinking town, Bogotá, La Loma, representando con las filas puestas, here we go now. Select the setting wheel, brought the seats from Kingston, DJs on a mic, hosting new sound systems, hype the party right, so out came the Boricuas, laid down the bongo sound to add flavor to the mix, and ladies played the dozens over drum breaks, clapping, beatboxing in the park, having fun, just rapping, took the dance to the floor. History became written, not chalk outlining bodies, now tags were being written. A couple years earlier, things had hit rock bottom, people were displaced, buildings were abandoned. Ever since the mayor built expressways cutting through the hood for rich people to travel quick to affluent neighborhoods, war on drugs, increased gang violence, COINTELPRO, young lords and the Panthers, these were the ingredients. Out of these conditions, in the midst of rubble, surfaced this tradition. There ain't nothing out here for you.